Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Estamos conversando con ustedes desde el edificio de la Biblioteca de la Universidad de Montemorelos, en el interior, en el Centro de Investigación Institucional. Vamos a conversar de un asunto muy importante que tiene que ver con la construcción de nuestra cosmovisión. Fíjense ustedes que el grupo Barna, que hace investigaciones acerca del fenómeno religioso en los Estados Unidos, encontró que el 70% de los cristianos practicantes entre 18 y 29 años leen su Biblia en un teléfono celular o en la internet. Pero el 30% de todos los jóvenes, cristianos o no cristianos, la leen la Sagrada Escritura en estos medios. Además, encontraron que el 34% de todos los jóvenes entre 18 y 29 años buscan una iglesia, buscan un website de iglesia para mirar, para escuchar. Además, también encontraron que el 31% de todos los jóvenes, repito, entre 18 y 29 años, miran videos sobre la vida espiritual. Y el 30% buscan algún contenido espiritual en la internet. Esto es muy importante porque refleja que los jóvenes están en la búsqueda de lo que satisface la vida espiritual, en la búsqueda de los elementos que les ayudan a construir una cosmovisión, es decir, el marco de referencia para tomar decisiones y para entender la realidad. Así que les animo a acompañarnos y a visitar escuelasabaticauniversitaria.org. Quisiera presentarles algunas auxiliares, algunos materiales que pueden ayudarles a ampliar estos conocimientos. El primero de ellos es esta guía de estudio de la Biblia que se llama Las Enseñanzas de Jesús. La Iglesia Adventista prepara 4 de estas guías cada año y viene acompañado de un libro de citas extraídas de algunos libros de la escritora cristiana Elena G. de White. También tenemos otros 2 libros, el primero en pocas palabras del doctor Loron Wade y el otro Nuestras 28 creencias de Seth J. Pierce. Estos libros tienen ilustraciones que nos permiten comprender mejor estos temas. Si ustedes se interesan, pueden buscarlos en alguna iglesia adventista o pueden escribir a la dirección que aparece en pantalla. Bienvenidos, pues, a nuestra conversación de hoy. Mandó a su hijo, el único, cuando esta humanidad estaba perdida, para salvarnos. Sobre Jesús sé que pues él es el hijo de Dios, que vino a esta tierra para pues sacrificar su vida para nosotros, para que podamos disfrutar de estar con él por la eternidad, cuando él regrese. Jesús es experiencias de vida, es cambio. Jesús es mi salvador. Jesús es parte de la Trinidad, Él es el que nos dio el ejemplo de que sí se puede estar en el mundo sin pecar y que nos perdona y gracias a Él podemos ir al cielo. Es el Hijo de Dios, es el Redentor del mundo, pero mucho más que esto es nuestro gran amigo. Para la conversación de hoy tenemos 2 invitados especiales junto con mi esposa Norca. Quiero dar la bienvenida a Yunis. Sí. Hola, mi nombre es Eunice Castillo de Alvarado. Estudié la licenciatura en música y actualmente me encuentro como ama de casa. ¿Y el esposo de Yunis? Mi nombre es Jesús Alvarado y trabajo en sistemas aquí en la universidad. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Fíjense que una vez conversando con mi padre, que no era cristiano, me dijo, fíjate, yo puedo, no puedo comprender a Dios. Trato de imaginármelo, no puedo. Bueno, le dije, no es fácil imaginárselo, pero a Jesús sí, me dijo. A Jesús sí me lo puedo imaginar. Ah, bueno, papá, le dije, pues de eso se trata. Y quiero leerles un texto que está en San Juan, capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué bueno que podemos conocer a Dios a través de Jesús. ¿Qué conocimiento de Jesús es más desafiante para ustedes? Pues creo que siempre concebir, bueno, pareciera que Dios es malo. Ajá. Por como nos, o sea, que si te equivocas, pues te va a caer un castigo. Sí, como nos lo han planteado muchas veces, ¿no? Diosito se va a enojar. Sí, Diosito se va a enojar. Yo creo que eso se me ocurre que ha sido después de mucho tiempo de vivir y de entender la Biblia y eso. Eso es lo que más me ha costado trabajo. Pero cuando uno ve a Jesús y el amor que tiene, de repente hay un momento que dices, no, ese es así debe de ser Dios. No es posible que haya un Dios malo. Creo que el diablo ha tratado de distorsionar a tal punto que ya no entendamos tan fácil, que es más fácil entender un Dios que castiga que un Dios amoroso. Sí, tienes razón, ¿no? Es más fácil entender, o parece ser que se nos ha vendido la idea de que Dios es malo y está buscando cómo castigarnos, ¿no? Pero Jesús vino para revelar al Padre. Así es. ¿Tú qué piensas, Jenny? Me gustó algo que estaba leyendo aquí en la lección, lo voy a leer textual, dice, la relación de Padre e Hijo es única. La que hubo con, dice, Cristo es el único ser en todo el universo que puede gozar ese tipo de relación. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? De cómo el Padre nos entiende ahora a nosotros a través de Jesucristo, que Él es el que... Y me gusta también cómo Jesús entiende mis necesidades, porque ha pasado por las mismas necesidades a las cuales yo me enfrento en la vida diaria, y Él se las puede presentar a su Padre. Eso es una realidad. El hecho de que Jesús haya vivido entre nosotros y haya regresado al cielo, sabemos que hay alguien que está allí, que conoce nuestra realidad, ¿no? Que conoce nuestras debilidades y nuestros problemas, y está ahí junto al Padre. Hay algo que estuve leyendo y que también, pues lo había leído antes, pero no me había fijado tanto en ese concepto, y es que a Jesús le gustaba que le llamaran Hijo del Hombre. O sea, él era Dios y sin embargo se identificó a tal grado con nosotros que le gustaba que le llamaran Hijo del Hombre. Y en la Biblia aparece muchas veces llamado de esa manera. Fíjate que en ese sentido, ya desde las profecías de Daniel, ¿no? En Daniel 7, 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Ya desde el Antiguo Testamento se miraba a Jesús como el Hijo del Hombre, sí, ¿no? ¿Y cómo es que Jesús, sabiendo que la profecía estaba cumplida, Él mismo trataba de decirle a la gente, miren, esta profecía se está cumpliendo, mira, pon atención? A lo mejor no les decía directamente porque lo iban a apedrear, como en alguna ocasión le pasó, pero sí, a cada ratito le decía a la gente que, mira, fíjate, aquí está diciendo en la Biblia, mira, yo soy. Claro, y como dice Norca, a él le gustaba llamarse a sí mismo como el Hijo del Hombre, con la plena identificación que tiene con nosotros, ¿no? Es muy interesante conocer acerca de Jesús. Como ustedes vieron, la gente en la calle tiene las ideas con respecto a quién es Jesús. Pero bueno, qué bueno que podemos abrir la Biblia, la palabra de Dios, para saber con certidumbre quién es Jesús como Hijo de Dios, completamente divino, pero como el Hijo del Hombre completamente humano. No se vayan porque vamos a regresar para continuar estudiando acerca de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Sí, me ayudó desde el momento en que mis padres me enseñaron a conocer a Jesús como mi único Salvador, me ha ayudado a través de mi vida para aceptarlo en mi corazón y prepararme para cuando Él venga por segunda vez. Sí, mucho, porque Jesús no solo es una figura teológica, histórica, sino un amigo personal. Y ese es momento, cualquier momento de la vida nos ayuda. Yo creo que en mi vida personal puedo compartirlo con las personas de que Jesús pues vino a nacer a este mundo. Jesús se desarrolló como cualquiera de nosotros, pero él tuvo la ventaja de que, no la ventaja, sino que Dios tuvo la conciencia de que pudo haber tenido ayuda de la diferente Trinidad, pero veo que Dios también pasó sus pruebas, sus tentaciones, también veo cómo Dios murió por nosotros y muy pronto regresará. Es la promesa de la confianza de que me ayuda a seguir adelante en mi vida personal. Qué bueno que nos siguen acompañando, queridos amigos, en este tema tan apasionante y desafiante y tan importante para nuestra vida, de conocer más a Jesús, el Hijo de Dios. Quiero hacer referencia a un texto de la Biblia que aparece en la guía de estudio de esta semana. El texto que aparece, como dije, en la guía de estudio es Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú, Yunis, ¿sientes que Jesús dio su vida en rescate por ti? ¿Cómo te encontraste con esa verdad? Pues es una responsabilidad para mí muy grande que haya dado su vida por mí y que yo no le corresponda de la misma manera a Él. Claro, a veces te das cuenta que alguien puso su vida por ti, ¿no? Sí, porque yo me pregunto, pues yo no voy a dar la vida por mis amigos, ¿no? Ajá. Pero ahora que tengo un hijo, he comprendido el amor de Dios de una manera diferente. Claro. Yo me arriesgaría a dar la vida por él. Por él. Entonces yo digo, ahora comprendo diferente el amor de Dios, de Jesús, y ¿cómo no corresponderle yo de esa misma manera si él vino a entregarse, que ni siquiera me, por así decirlo, un conocimiento mío de él? O sea, no nos hemos visto nunca en persona, pero él, ¿cómo se atreve a hacer eso por mí? Y él sabe que le voy a corresponder de alguna u otra, espera que yo le corresponda. Claro, y fíjate qué bien que señalas, cuando hablas de Dios, hablas de Jesús, porque reconoces que Jesús, aunque se hizo hombre, es Dios, ¿verdad? ¿A qué edad te entregaste a Jesús como tu Salvador personal? ¿A qué edad? Estaba muy joven, tendría 12 años más o menos, sí. Yo, se me metió la idea en la cabeza y mi mamá no pudo... No pudo quitártela. No. Es decir, comprendiste que Jesús había muerto por ti. Sí, es algo que sientes y es un deseo y no lo puedes parar. Sí, tenemos un gran dilema en la vida, Chucho, que es el dilema de qué hacer con el bien y con el mal. Muchas veces queremos hacer el bien y no podemos. No queremos hacer el mal y pues lo hacemos. ¿En qué sentido el conocimiento de Jesús te ayuda a solucionar ese dilema? Que muchos tenemos, ¿no? De cualquier edad, especialmente los jóvenes. Claro. Sobre todo, no sé si sentirse culpable es un asunto que tarde o temprano todos sentimos, y saber que alguien, que contamos con alguien, que alguien nos perdona, pues se me figura que es muy bonito sentir que con alguien puedo descansar, puedo tener paz en mi alma si le entrego yo mis culpas. Sí, si alguien te preguntara, oye Chucho, ¿Qué puedo hacer yo con este sentimiento de culpabilidad que tengo porque cometí un error del cual me arrepiento o me siento muy mal de haberlo hecho? ¿Qué recomendación le daría si te pregunta, ¿qué pasos debo seguir? Dime, ¿qué hago? Pues hay que acercarse a Jesús, conocerlo, saber que, y conociendo a Jesús conocemos a Dios. Y entonces conocemos que Dios tuvo tanto amor por nosotros que incluso dio a su Hijo. como dice el versículo, ¿no? Y entonces cuando entendemos eso decimos, ¿cómo es posible que haga esto? No, Señor, perdóname. Claro. O sea, el buscar el perdón es como el siguiente paso de sentirse culpable. Yo me siento culpable, pero necesito perdón. Nadie me lo puede dar más que Jesús. Por eso la historia del paralítico en el que tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que él ha de haber sentido la paz más grande del mundo. Si caminaba o no, yo creo que ya no le importaba. Sí, que es un lindo pasaje. ¿Tú lo quieres leer, Nor? Que es un lindo pasaje de la Escritura. Vamos a leerlo, queridos amigos. Bueno, es un pasaje, voy a resumirlo quizá. Este hombre enfermo vino, fue traído a Jesús para ser sanado de una enfermedad física. Él estaba paralítico. Y sin embargo Jesús sabía que mucho de la carga que él llevaba tenía que ver con su sentimiento de culpa. Así que cuando le presentan a esta persona que necesita ayuda, lo primero que le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto está registrado en Lucas 5, el versículo 20. Hombre, tus pecados te son perdonados. Claro que las personas que estaban ahí empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús casi les decía, pues para que sepan que soy Dios, le dice al hombre: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre en el instante, dice el versículo 25, se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Así que ahí Dios le dijo: okay, yo puedo perdonar pecados porque también puedo decir levántate y anda. Qué maravillosa historia, ¿no? Donde Jesús reveló que era divino. ¿Qué te hace decir? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué sentimientos llegan a tu mente, a tu vida, Jesús, Chucho, cuando sabes que Jesús era Dios? Pues creo que me siento tranquilo. ¿Sí? Sí, me siento tranquilo que Dios, en la figura de Jesús, conoce cómo somos los humanos, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras luchas. Y podemos acudir a Él con toda tranquilidad, claro. porque Él nos puede perdonar. Él conocía qué pasaba con el paralítico, y conoce qué pasa conmigo. Y siendo Dios, tiene poder. ¿Tú crees que Dios puede perdonar tus pecados? Claro que sí. ¿Y sientes que tiene poder para dirigir tu vida también? Si yo se lo permito, sí. Cuando te acercas a Él, ¿te acercas como a Dios? Con Jesús es yo siento que es diferente, ¿no? ¿Cómo te acercas? Pues yo platico como si fuera un amigo. Muy bien. Así, así como estoy hablando con ustedes, a veces que sí me he sentido, pues me pongo a hablar normal. Excelente. Entonces cuando me dirijo al Padre, sí me dirijo de una manera, no sé, más respetuosa, así como me dirijo con mis papás, ¿no? Y con Jesús me dirijo así como mis amigos, así como con mi esposo. Qué interesante, qué bueno que tenemos a Jesús, que nos comprende, que nos entiende y que nos lleva al seno del Padre. No se vayan, vamos a regresar al último segmento de esta conversación. Yo creo que algo bien importante es quiénes somos y lo tenemos en nuestra vida es, antes que tú se lo presentes, esa persona se da cuenta. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué es lo que te hace andar siempre feliz? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Por qué no estás triste? O si lo estás, siempre te repones. Yo creo que es antes que tú vayas, de alguna manera, si convives con esa persona se da cuenta que eres diferente, pero es Jesús el que hace la diferencia. Parece que la estrategia más importante es el testimonio de la vida, la experiencia, lo que significa para uno, lo que ha sido. Podría uno entrar a hablar de profecías y otras cosas, pero tal vez eso ayudaría intelectualmente, pero realmente la parte más importante es la amistad con Jesús. Gracias, gracias queridos amigos por continuar con nosotros. Hemos escuchado cómo muchos jóvenes profesionales quieren compartir el conocimiento que tienen de Jesucristo. Y aquí tenemos a dos jóvenes profesionales que tienen un hijo pequeño. Y yo creo que ustedes están pasando por una experiencia muy importante de cómo compartir el conocimiento de Dios, de Jesús, a su hijo pequeño, que se llama Elías, por cierto. Sí. ¿Cómo la mamá está muy cercana a este momento? ¿Cómo le haces? Así es, en el estudio de la lección que damos ahí en la iglesia, en el departamento de pequeñitos, se ha estado recomendando el libro de Donna Havenick. Cuando terminan los niños de su escuela sabática, el libro se llama Enséñales a amar. Entonces, cuando terminamos con los pequeñitos, hacemos un pequeño repaso de la lección a los papás y siempre tratamos de hacer la conexión de la escuela sabática con algo que les pueda ayudar a ellos y que les puedan enseñar a sus hijos. Y a mí me llama la atención en los primeros capítulos que Elías va a entender a Dios a través de cómo se lo presentemos mi esposo y yo, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter. Si yo soy muy dura, muy seria, mi hijo va a creer que así es Dios. En cambio, si yo soy dura, seria, pero le enseño y le demuestro amor y soy cuidadosa con él y lo escucho, de esa manera él va a conocer a Dios. Ese es el primer contacto que tiene Elías. Es la aproximación que tiene a Dios, a Cristo y a la salvación, ¿no? Así es. La que ustedes están haciendo ahí en su hogar. Pero tu hijo Elías, Chucho, me imagino que se equivoca y le tienes que llamar la atención, o no sé si lo castigas. ¿Y cómo le haces para presentar el plan de salvación cuando tu hijo tan pequeño se equivoca? No, pues para empezar, sí, la paciencia debe de crecer mucho. Claro. Y nos damos cuenta que cómo es que Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Verdad? Entonces, cada vez que se equivoca él, y que pues sabemos que se equivocó y que queremos corregirlo, pero sí con mucha paciencia y cariño, que él se dé cuenta que tenemos paciencia. Sí. ¿Qué oportunidad tan linda tienen ustedes ahí en la casa de mostrar los conceptos del plan de salvación a un niño tan pequeño, ¿no? ¿Y cómo está absorbiendo el pequeño Elías el conocimiento que ustedes tienen de Cristo? Yo a veces pienso, ¿no?, que leerle todos los días y pasajes de la Biblia ayuda mucho, pero el ejemplo que yo le dé a él, eso es lo primero que él va a absorber porque está muy pequeño. Sí, ¿y está aprendiendo cantitos acerca de Jesús? Pues, claro, pues aprende, sí, sus, claro, cantitos, sus historias, versículos. Sus versículos. Y sí vemos que él conoce a Jesús y sabe que hace milagros. Claro. Da de comer a muchas personas con poquitos panes y poquitos peces. Claro. Y esos milagros que ve que hace, seguramente un día él va a querer que los haga en su vida. Claro. Claro, fíjense que hay entre el grupo que se congrega con nosotros a través de la televisión, hay muchos padres jóvenes, profesionales como ustedes, muy jóvenes, que enfrentan la educación de sus niños, ¿no? Y qué bueno que ustedes tienen este testimonio tan importante. Hay que compartir nuestra fe. Y el primer escenario es el hogar y también el vecindario, ¿no? Sí, en el libro de Juan, capítulo 4, está la experiencia, se cuenta la experiencia de una dama que va a buscar agua a un pozo y ahí se encuentra con Jesús. Y cuando se da cuenta de que Jesús es el Salvador, que Jesús es Jesús, porque ella lo vio primero como un hombre, se pone tan feliz que lo primero que hace es salir corriendo a su vecindario, a su pueblo, para decirles a todos. Como dice aquí el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a todos: venid y ved a un hombre que me dijo todo cuanto hice, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Fue la primera misionera. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos la oportunidad de revelar a Cristo, de mostrar a Cristo en nuestras relaciones personales, allí en el seno del hogar, ¿no?, en las relaciones matrimoniales, y también con nuestros hijos y también con nuestros compañeros profesionales. ¿Tienes alguna manera, así que me digas, una manera que podrías compartir el Evangelio en tu vida profesional? Bien breve, que me digas. Pues sí, tengo muchos amigos ingenieros que es difícil que crean, incluso no les gusta casi ya nada de la religión, pero cuando me ven diferente, ven que tengo un carácter interesante, sí. Diferente a ellos, no me emborracho. Ellos les llama la atención, quieren saber quién soy, qué hago. Sí, para compartir a Cristo el testimonio de nuestra propia experiencia es fundamental. No se vayan, vamos a regresar en unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a continuar. Y en conclusión, quiero decirles que si ustedes abren en la internet la página de la UNESCO, van a encontrar el lema: construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Pero ¿cómo vamos a construir la paz? Yo quisiera pedirte, Norca, que leas un texto de la Escritura. En Isaías 9. Entre los nombres que se le dieron a Cristo o que se le dan a Cristo en la Biblia, en Isaías 9:6 viene una lista de ellos. Dice: será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo te ayuda el conocimiento de Cristo a tener paz, Juni? Pues hay veces que pues uno está metido en problemas o has hecho cosas que no están bien y te quieres confesar con un amigo y vas y le cuentas y le dices, pero tu amigo te aconseja y te dicen, pero no quedas del todo satisfecho. Entonces me ha sucedido que cuando yo me he arrodillado y le he dicho, mira, Jesús, así como lo platiqué con mi amigo, le digo, hice esto, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y en esos momentos siento un alivio en mí y esa paz no la puede dar nadie, el mundo, nadie, ni tus amigos, ni incluso nuestros papás no la pueden dar, solo Jesús. También frente a situaciones que nosotros como seres humanos no podemos cambiar, aún enfrentando estas situaciones, nosotros podemos encontrar seguridad y paz si confiamos en Cristo. 5 preguntas para ustedes, que me respondan en forma muy breve. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? El llegar a conocer realmente a Jesús y a Dios. ¿Cuál es tu libro favorito en la Biblia? A mí me gusta Hechos. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? Abraham. ¿Qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? Lo que más quisiera preguntarle a Dios, ¿cómo hizo el mundo? ¿Cuál es la forma en que consideras que Dios te ha hablado? A través de los cantos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y deseamos que el Hijo de Dios sea también tu Salvador.